En felicitación del exitoso lanzamiento de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong 14 de Norcorea. Damian Ogbonna, copresidente del Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, titular del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano y presidente nacional del Partido Progresivo del Pueblo de Nigeria, dio declaraciones a la prensa.